Radio Ubrique. Deportes. Y tras nuestro boletín de empleo, lo que toca cada martes a esta hora es hablar de Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com, y hoy día para hablar de campo a través, porque este fin de semana se celebraba en Mairena del Alcor el Campeonato de Andalucía de campo a través. Allí participaban 4 ubriqueños, 2 de los cuales subieron al podio. Luis Cecarías Gálvez lo hacía como tercer clasificado sub-18 gracias a un tiempo de 15 minutos, imponiéndose al sprint a Enrique Romero. Por delante suya, 2 de sus nuevos compañeros en el Trops Cueva de Nerja. Ahora hablamos de todo ello. Samuel Ruiz fue el campeón, 14:46, y Ángel Martín, 14:54. Por su parte, José Antonio Salguero firmó un 7º puesto a nivel individual en Master 60 con una marca de 19:10, sirviendo este tiempo, esta posición, para contribuir a que su equipo, el Atletismo Maracena, se proclamara campeón de Andalucía de la categoría. Además de ellos, Fran Jaén fue 8º, Master 50, 16:24 para él, y Daniel Lobato fue 15º en categoría sub-20, con un tiempo de 20:03. Nosotros que esta semana tenemos que hablar todavía de deporte municipal, de baloncesto. Vamos a irnos hasta a Laurín de la Torre para hablar con Emilio Gómez en una charla que teníamos prevista para la pasada semana. Vamos a hablar del programa municipal de actividades deportivas. Y también lo vamos a hacer de la apertura de una nueva temporada, nuevo año, ¿no? De la montaña, con la primera de las pruebas disputadas ya este pasado fin de semana en Villaluenga del Rosario. Pero antes nos vamos a quedar hoy hablándoles del campeonato de Andalucía de campo a través y de estos 2 podiums que consiguieron nuestros atletas. Shorty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like na na na na every day, like my iPod stuck on replay. Shorty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like na na na. Un podio a nivel colectivo, el de José Antonio Salguero, que podrían haber sido 2, porque el podio individual de Luis Cecarías Gálvez bien que podría ir acompañado del podio colectivo, si bien, bueno, pues en esa categoría sub-18 la federación no tiene contemplado esas clasificaciones, al menos no las hace oficiales y pública, pero sí es verdad que los 3 primeros clasificados de la categoría sub-18 masculino en ese campeonato de Andalucía de campo a través comparten equipo. El Trops Cueva de Nerja, que es el nuevo equipo de Luis Cecarías Gálvez. Tercero a nivel individual, bronce en este campeonato de Andalucía de campo a través, gracias a un tiempo de 15:00, 15 minutos lo que empleó en completar los 4 kilómetros y 700 metros de los que se constaba el circuito sevillano. Por delante de él, Samuel Ruiz, 14:46, y Ángel Martín, 14:54, y también con su marca, ya lo contábamos, venciendo al sprint, o consiguiendo esa medalla al sprint, cuarto quedaba Enrique Romero. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con los protagonistas, comenzando con Luis Cecarías Gálvez, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues empieza el año 2025 y lo hace con una buena noticia, como es siempre, ¿no, Luis? Estar subido al podio y en una competición oficial, como es un campeonato de Andalucía, y en una modalidad que ahora lo hablaremos, ¿no? Pero que no es tu especialidad, ni mucho menos. Pues no, la verdad que no. La verdad que no es mi punto fuerte, pero ya como vengo acostumbrando de años anteriores, es verdad que tengo un amplio abanico en esto del fondo y del medio fondo. Así que nada, la verdad que contento por poder estar ahí y seguir luchando en los puestos de arriba. Luis, que nos sorprendía a muchos con esa actuación, y permíteme que me vaya un poco más atrás en la carrera de popular, ¿no? De las nutrias pantaneras. ¿Tenías ganas de hacerla, Luis? Sí, la verdad que sí. Ya como dije en la entrevista anterior, es una preparación, ¿no? Estamos buscando en estos meses de invierno una preparación más larga. Y la verdad que venía de lujo el hacer la carrera de Ubrique, y encima todo demostrar lo que tenía en las piernas y lo bien que estaba trabajando la especialidad del fondo. ¿Con qué sensaciones te quedaste después de esa carrera y sobre todo de esa marca, Luis? pues la verdad que súper contento, ¿no? Ya que el ritmo que empleamos allí en Ubrique fue un ritmo bastante alto, aunque decir que también, como es normal, con un poco de miedo, ¿no? De esa distancia tan larga. Entonces, la verdad que salí súper súper agradecido y con confianza de que estábamos trabajando bien y que estábamos por el camino, ¿no? Entonces, aquí a partir de enero, ya cuando entramos en lo que son los campeonatos y nos ponemos a punto para estas competiciones, pues la verdad que fue como una base de entrenamiento espectacular y que demostró lo que había. Uh-huh. Y luego tener por delante, ¿no? Ver delante, ¿no? A Cristian López. Este fin de semana ganaba en Villaluenga en la montaña, un Cristian López que a su edad es un auténtico todoterreno. Y bueno, pues ahí tenías, ¿no? El objetivo, ahí tenías la liebre, ¿no, Luis? Sí, la verdad que nos pusimos como liebre intentar quedarnos cerca de ese primer puesto y también, hombre, a decir que a esta corta edad no teníamos esa presión, ¿no?, de intentar conseguir el primer puesto, pero que ya sabemos que estamos para lucharlo y para el año que viene volver a intentar de seguir demostrando que vamos por el camino bueno y que podemos plantar cara, ¿no?, ya lo que es la categoría absoluta. Uh-huh. Bueno, pues de momento vamos a centrarnos ahora en esa cita, ¿no? Se celebraba el pasado domingo en Mairena del Alcor, 4,7 kilómetros, 15 minutos. ¿Cómo era este escenario, este circuito que dispusieron en Mairena del Alcor, Luis? Pues la verdad que decirte que fue un circuito bastante complejo, ¿no? Ya que tenía de todo, tenía bastante subida, bastante bajada, pero a mí en lo que en mi opinión fue un circuito bastante cómodo para mi persona, ¿no? Ya que fue un circuito de un terreno que es bastante blando, ¿no? Que podemos utilizar la zapatilla de cross, después el circuito era fácil de correr, ¿no? Porque había pocas curvas, pero después la dureza se notaba, ¿no? Ya que es un cross y también eso hacía que me permitía que pudiera rendir mejor porque el ritmo no era tan elevado en carrera y pues, a lo mejor por esa parte pues salí favorecido, pero la verdad que como son todos los cross, un cross bastante bastante complicado y también se nos dio bien este terreno. Y es que dentro de los tiempos en los que os movéis, te sientes bien, te mueves como pez en el agua cuando son carreras relativamente, ¿no?, entre comillas, lentas, ¿no?, sobre todo tácticas, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no?, ya que como hemos dicho al principio, no es una prueba en la que predomine mi ritmo, ¿no?, y que sean ritmos altos, lo que es la capacidad del fondo. El cross es bastante bueno en ese sentido, ya que nos movemos por diferentes ritmos, ¿no? Hay kilómetros que pasamos más rápido, kilómetros que pasamos más lento y después es lo que entrenamos en esta pretemporada, ¿no? Esos cambios de ritmo que al fin y al cabo es lo que vamos a seguir empleando a lo largo de la temporada. Porque para entender este bronce autonómico, por ponerlo un poco en contexto, ya hemos dicho que no es tu especialidad y que, aparte, bueno, entre otras cuestiones, me decías que en diciembre había atravesado un proceso lesivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, después de este campeonato de cross de por equipo en el que fue la prueba del cross internacional de Itálica, tuvimos una pequeña micro rotura que nos mantuvo alejado casi dos semanas completamente de lo que es el correr y después otras dos semanas de recuperación. Entonces, la verdad que llegábamos con bastante miedo a ese fin de semana y a esta prueba que era la primera importante que teníamos en la temporada, pero que al final hemos demostrado que en ese mes de lesión nos hemos salvado y nos hemos recuperado bastante bien y que después las seis semanas siguientes de preparatoria pues hemos intentado recuperar y lo hemos recuperado con bastante progresión y que hemos sacado de ese valle, hemos podido sacar un gran logro. Has podido olvidarte en el plano mental, durante la carrera, de la lesión que has atravesado o siempre vas ahí buscando un poquito el sentirte bien? Pues te digo, la carrera es verdad que yo ya semanas atrás me he desconectado completamente de lo que fue esa lesión. Hombre, la parte psicológica siempre te queda ese pequeño miedo, ¿no?, de volver a competir y volverte a lesionar, pero una vez que estás en carrera y pasas esos primeros 200 metros, 300 metros, te encuentras bien con tu cuerpo, ya lo único que luchan ahí son las piernas. Después, es verdad que en carrera pues intentábamos disfrutar lo máximo posible y después después del resultado creo que se recompensó todo lo que había pasado, ¿no?, en ese periodo lesivo y que recompensó lo que lo que había podido perder y demostramos que pudimos correr bien. Como que necesitabas, ¿no? El poder ponerte un dorsal y sentirte, volver a, bueno, confirmar, ¿no? Reafirmarte en que todo estaba bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que es como tú dices, que necesitaba ese podio, esa medalla y saber mi cuerpo que estábamos otra vez en lo que habíamos parado en diciembre y que podíamos volver a estar a ese nivel alto y volver a competir con el más tranquilidad. ¿Un circuito donde teníais que completar una única vuelta o ahora un circuito más corto al que teníais que completar varias vueltas, Luis? No, el circuito era una vuelta de una vuelta corta y dos largas, un circuito que no me gusta porque se repite lo que es esa distancia por dos veces, pero bueno, ya una vez que van pasando los años y van pidiendo más distancia, te vas acostumbrando, pero en la parte psicológica es verdad que a mí me cuesta un poco más, ¿no? Pues ya que pasas esa primera vuelta y te das cuenta que te queda una siguiente, pero también nos favorece en que podemos saber cuánto nos queda de esa segunda vuelta, lo que pasa que se nos dio bastante bien y supimos controlar ese ritmo de carrera y poder llegar a ese objetivo. Uh-huh. Bueno, en cuanto a los rivales por delante, Samuel Ruiz y Ángel Martín, compañeros de equipo, ahora lo hablamos, sí que lograba ese bronce, bueno, pues en el sprint, ¿no? Porque marcaba el mismo tiempo que Enrique Romero, el corredor sevillano de San Juan de Alfarache. Sí, exacto, la verdad que pudimos luchar ese final, ¿no? Ya que también al tener yo más velocidad, ¿no? en esta distancia es lo que aprovechamos en esos últimos metros finales y la verdad que contento, ¿no? Porque pudimos sacar una medalla en los últimos metros y pudimos luchar contra ese gran compañero. ¿Cómo fue un poco cómo fueron esos metros, incluso kilómetros finales, Luis? Los dos de por delante ya los tenía inalcanzables. Pues te comento, yo hasta el que no entro en el último 1.500 metros hasta la meta, nos empezamos a separar lo que fue el grupo de cabeza y el grupo perseguido. Yo me mantuve hasta en una sexta posición en los últimos 1.500 metros, sino que es verdad que a escasos 1.000 metros dejé ya ese grupo perseguido y nos plantamos los cuatro primeros y los dos primeros ya tomaron su lucha y yo tomé mi lucha con lo que era mi objetivo, ¿no? Que era esa medalla y esa clasificación al Campeonato de España. Entonces me mantuve con ese cuarto atleta luchándola hasta que entramos en línea de meta y en el sprint lo pasé. Porque esta medalla de bronce tiene un segundo logro, ¿no? Un segundo premio y es que vas a estar en el Campeonato de España de campo otra vez. Me decía fuera de micrófono, corrígeme si me equivoco, dentro de dos semanas en Getafe. Sí, exacto, dentro de dos semanas en Getafe, que contaremos con esa selección andaluza para viajar y competir, ya que es un campeonato de comunidades autónomas e individual a nivel español y ese, como tú dices, el día 25 de enero con la selección andaluza en Getafe estaremos. ¿Cuántos vais de Andalucía? Pues vamos, ayer era el clasificatorio, que eran los tres primeros clasificados de este campeonato andaluz, por eso te comento que luchamos hasta el final, ¿no? Y era el objetivo que teníamos, ya que era el pase directo al Campeonato de España. Y después, los tres siguientes, pues depende del seleccionador, depende de las marcas que hayan registrado en las distintas pruebas. Y según lo que interese al seleccionador, pues decidirán ellos quién llevará este Campeonato de España. O sea que todavía te quedan un par de semanas, dos, tres semanas, con esta distancia, esta modalidad, Luis, antes de dar el salto al 800. Sí, exacto, eso es a lo que se juega en el atletismo, ¿no? Te arriesgas en mi caso te arriesgas a probar diferentes pruebas y a estar en distintas pruebas, pero tienes que ir entrenando una y otra e incluso a mí en este caso se me están llegando a juntar, ¿no? Ya que tenemos que intentar mantener la forma hasta estos finales de enero, pero después en febrero tenemos que bajar rápidamente a los 800 porque a principios de marzo tenemos ese gran campeonato de España de pista cubierta, así que bueno, esa es el gran trabajo que tenemos yo como mi entrenador y ya se nos dio bien hace dos años, así que vamos a confiar y seguir trabajando como lo tenemos planeado. ¿Cómo son estas semanas? Ahora te voy a preguntar un poco, bueno, antes de nada, ¿con qué objetivo se va a ese campeonato de campo otra vez, Luis, en Getafe? Pues ese es el objetivo que nosotros tenemos en el Campeonato de España de campo a través, es simple. Nosotros teníamos en mente y queríamos conseguir esa otra vez volver a representar a Andalucía en este campo de, en este campo otra vez español. Pero ese en el campeonato de cross es verdad que la gente va, es la, hay gente a nivel nacional que solamente se prepara ese ese campo otra vez, que deja la pista de lado y se centra en ese cross. O sea que yo desde mi punto de vista, yo como, como hice hace dos años, volver a conseguir mi posición dentro de la selección andaluza y volver a repetir ese, ese tercer puesto y después aportar lo máximo posible para la comunidad, pero siempre teniendo en mente nuestro objetivo principal, que es los 800 metros. Bueno, pues el objetivo ya está conseguido, que era estar ahí en la cita de Getafe. Y te preguntaba, Luis, ¿cómo son ahora las semanas de preparación con dos objetivos tan distintos? Que puedan pueden parecer, pero no, que son muy distintos cuando estáis, ¿no?, en esos niveles. ¿Cómo preparáis una y otra o las dos a la vez? ¿Cómo lo hacéis? No, pues tampoco tiene mucha complejidad. Lo que pasa es que nosotros en el nivel de la atleta lo único que varía son las cargas de kilómetros, ¿no? Cuando antes pasábamos de 80 a 70 kilómetros semanales, ahora bajamos a los 40, 50 kilómetros semanales y suelen ser de mucha más calidad, ¿no? De mucha más intensidad, de mucha más carga de ácido láctico, pero en cuanto a entrenos no suele variar mucho, sino que aumentan los ritmos, aumentan las series y lo único que baja mucho los kilómetros, pero después al fin y al cabo en el atletismo hay que correr, ¿no? Sino que cambias de distintas distancias y ya está, se puede ir trabajando, pero es verdad que para conseguir esa mejoría se necesitan más meses de a lo mejor a lo que claro, a lo que estamos, ¿no? Tanto cálculo y tanta historia, ¿no, Luis? Al final lo que se necesita es correr y ya está, ¿no? Correr más rápido y listo, ¿no? Exacto, lo que se necesita es disciplina, seguir entrenando todos los días y ya está, ya los tiempos saldrán. Luis, recordemos que esta temporada, bueno, pues es una temporada ilusionante para ti, ¿no? Aparte de estar en esa categoría sub-18 ya por segundo año, bueno, pues formas parte del proyecto CEDA, un programa, recordemos, es único e innovador, que está promovido por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que busca avanzar progresivamente en la consecución de medidas para conciliar, ¿no?, la vida deportiva y la académica de los deportistas. Eso hace que te haya trasladado a Granada y estás compartiendo proyectos, ¿no?, con otros deportistas de otra disciplina. Después ya, una vez que ya llevas 3-4 meses en ese proyecto, ¿qué valoración hace, Luis? Pues la verdad que decirte, como te dije aquella vez, Rubén, que la verdad que súper contento, súper cómodo y después de ya varios meses, ¿no?, y de tantas experiencias, te podría decir que cada día mejoras más, ¿no? Ya sea a nivel de entreno, a nivel de instituto, ¿no?, y residencia, la verdad que súper contento y demostrando, ¿no?, con lo que hice ayer, demostrando que están funcionando y que estamos trabajando bien. Al final son los indicadores, ¿no?, para saber más que funcionando también que estás aprovechando el tiempo y la oportunidad, ¿no, Luis? Exacto. Ayer la verdad que se dio como cosecha ese resultado de que todos los indicadores están saliendo bien y que estamos trabajando y estamos cumpliendo nuestro objetivo en esta temporada. Claro, porque a medida de que avanzan los años, para ti, bueno, para ti, para cualquier atleta, ¿no?, es más complicado, a ver si me logro explicar bien, dentro de una especialidad que no es la tuya, conseguir buenos resultados, porque conforme los atletas vais creciendo en cuanto a la edad y demás, ya la especialización va siendo mayor y cada uno se va decantando por una modalidad u otra. Entonces, conseguir buenos resultados donde no es tu campo, al final cuesta más, ¿no? Exacto, como tú bien dices, es así, ¿no? Ya cada vez somos menos atletas y somos más especializados en cada prueba, entonces es más complicado, ¿no?, por tener este abanico tan amplio como lo tengo yo en estas diferentes pruebas y la verdad que por eso te digo que con nada que con sacar este tercer puesto y esta clasificación al Campeonato de España por segunda vez, pues la verdad que estamos contentos y decimos que nos va a venir una buena temporada porque estamos trabajando bien y estamos entrenando bien. Pues seguro que sí. Oye, Luis, que Cuevas de Nerja, Trops Cuevas de Nerja, fichaje por el equipo de Nerja, uno de los principales equipos a nivel autonómico. Cuéntanos un poquito los objetivos que perseguía y cómo se ha fraguado esto. Pues este gran fichaje, ¿no?, que hemos tenido este año y cambio de club importante, pues principalmente se debe a que buscábamos un club importante, ¿no?, un club que tuviera gran nivel en este país, ¿no? Que pudiéramos ir a esos campeonatos y a esas ligas de España y que tuviéramos un gran equipo que nos aportara ese nivel de competitividad y buscar como siempre, ¿no? Sacarnos estas licencias, ¿no? Poder viajar al extranjero y seguir apoyándonos, ¿no? Como lo puede hacer este gran club para poder seguir progresando, ¿no? En nuestro nivel. Tú contento y ellos, imagino que después de esta primera experiencia también, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que contento. Ya el presidente nos dio la enhorabuena ayer a los corredores del club y además demostrando, ¿no? que somos capaces de estar al nivel de este gran club y además incluso contando con la participación ya el próximo fin de semana en este primer campeonato de España por clubes en Zaragoza, que estaremos también, así que súper contento y dándome a conocer, ¿no?, en otros clubes. ¿Este fin de semana, Luis, tiene Zaragoza? Sí, este fin de semana también contaremos con la presencia en Zaragoza en la prueba del relevo y súper contento, ¿no?, que lleva nada más que desde el 1 de enero en este nuevo club y ya cuente con ellos para poder asistir a estos grandes campeonatos. O sea, el campeonato de España por clubes, sub-18, ¿no? Sí, sub-18, bueno, se denomina ya DNA, que es como especie de meeting en español, que cuentan con los 5 mejores clubes de España y se, tanto la categoría sub-18 como en la categoría sub-20 después el día el domingo. Uh-huh. Bueno, y estás en el 4%. Sí, exacto, estoy en el 4%, es que es más complejo de lo que sí, de lo que te puedas imaginar. Se le denomina la prueba de la caza, en el que es un relevo con diferentes pruebas. Ya te lo comento, es el 300 femenino, 300 masculino, 400 masculino, 400 femenino, 800 femenino y 800 masculino. O sea, es un relevo a larga distancia y encima todo en pista cubierta. Así que imagínate, es bastante complejo la prueba. ¿Y tú qué distancia vas a hacer, el 800? Yo hago los 800, exacto. Yo hago los 800 metros, ya que en mi club soy el que mejor marca tiene y por eso cuentan conmigo. Oye, curioso y divertido también, ¿no? Afrontar este tipo de... Vas con la exigencia, ¿no? Y también con la responsabilidad de representar al club, pero también curioso y divertido, ¿no? A nivel de experiencia y demás, ¿no, Luis? Sí, la verdad que sí. La verdad que tengo mucha ganas, ¿no? De poder asistir a este evento, al cual no había podido asistir nunca y la verdad que con ganas de saber cómo es aquello y poder tener ese valor de estar allí y contar con ellos para poder ir a este campeonato. Bueno, pues nos quedamos con eso, Luis. No sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, yo como siempre agradecer a mis padres, ¿no?, por el esfuerzo y a mis grandes patrocinadores como es la Fundación López Mariscal y agradecer siempre a mi cuerpo técnico como es Darío Lima. Pues con ese mensaje lo dejamos, Luis. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Enhorabuena por el triunfo y suerte para todo lo que está por venir, que son semanas intensas y estaremos siguiéndote de cerca. Un abrazo. Un abrazo. A melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na every day, it's like my iPod stuck on replay. Y de uno que se subió al podio a otro que nos tiene acostumbrado a subirse al podio, pero que en esta ocasión pues tuvo que conformarse con una más que meritoria, no obstante, octava posición, habida cuenta, ¿no?, sobre todo de la competencia, ¿no?, a la que tuvo que hacer frente en esa categoría Master 50, Francisco Javier Jaén, que como decimos fue octavo en esa categoría Master 50 con un tiempo de 16 minutos y 24 segundos. Francisco Javier Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, un octavo puesto, ¿que valoras de qué manera, Fran? Hombre, el primer momento tú vas a competir, bueno, tú lo sabes, en mi caso siempre los cross, que llevo ya 8 años seguido compitiendo en los campeonatos de Andalucía, sobre todo, casi siempre he obtenido medalla, ¿no? Pero bueno, también hay que valorarlo en tu justa medida y sabes que siempre no se está igual, ¿no? Y que hay veces que los rivales están mejor que tú y entonces no queda otra que valorarlo, yo creo que satisfactoriamente, y también sabiendo que el circuito esta vez era algo más corto que otras veces, que eso a mí no me viene tan bien, y que todas las veces no nos encontramos en el mismo estado de forma, ¿no? Ese día también me encontraba algo regular, aunque llegaba bien a la competición, pero ese día no hay días que tú lo sabes, que también has practicado deporte, que por lo que sea no te encuentras bien, o ese día te levantas de una manera diferente o lo que sea. Y nada, que no son excusas, ¿no? Sino que hay que aceptarlo, ¿no? Y seguir entrenando para la próxima vez hacer lo mejor. Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Y otras veces salió algo mejor, pero bueno, hay que estar contento con el resultado. Ni mucho menos excusas, son motivos, razones que te llevan, bueno, a un estado opuesto que te da buena cuenta o sirve para valorar el resto de éxito, el resto de veces, ¿no? Que son las que más que te subes al podio y que, bueno, lo hablamos muchas veces, Fran, esta categoría Master 50 es muy exigente y a poco que no estés en ese día fino, ya sabes que el resto de compañeros sí lo están, ¿eh? Sí, está claro, todos los que estamos federados y vamos a un campeonato de Andalucía, está claro que es porque estamos entrenando fuerte y gente con nivel. Y es lo que tú dices, seríamos egoístas también y no estaría bien tomárnoslo demasiado malamente, porque han sido más las veces que se nos han dado bien que las veces que no han salido tan bien como nos gustaría, ¿no? Y en el deporte hay que entender que casi siempre no van a salir las cosas como tú quieres, ¿no? Ya no solo por ti, sino por los rivales, por el nivel y por las circunstancias de deporte, que es así. Hay veces que todos queremos ganar, como para eso estamos entrenando, ¿no? Y para eso vamos a esas competiciones, pero que hay más rivales y hay circunstancias que no dependen solo de ti. Entonces hay que estar contento. Está claro que, como tú dices, hay que estar contento y saber que encima las veces que han salido bien, que han salido mal, que no es lo normal. No, lo normal tampoco, pero bueno, claro. Sí que está contento. ¿A qué hora te tocó correr a ti, Fran? Sí, nosotros fuimos los que abrimos el campeonato. Ajá. Porque, como tú sabes, corrían desde veteranos hasta luego categorías inferiores de niños y demás. Y nosotros fuimos los que abrimos el campeonato, que fue a las 10:30 de la mañana. Estaba un poquito todavía el terreno, porque el domingo hacía mucha niebla. Uh-huh. Incluso de los árboles llegaban, caían como, parecía que estaba lloviendo, pero no era lloviendo, era de la humedad que había y de la niebla tan densa que había ese día por esa zona, aunque por aquí creo que también, y incluso estaba algo mojado el terreno. Entonces a las 10:30, que fue cuando corrimos nosotros, estaba algo mojadillo, bueno, no mojado, algo húmedo, pero bueno, tampoco dificultó luego correr. Un poco pesado, ¿no?, el terreno entonces. Sí, al principio pensábamos que a lo mejor con unas zapatillas normales con las que corremos en asfalto podía dificultar por que pudiese rebalar, ¿no? Sobre todo en las zonas que eran en bajada, y mucha gente optó por correr con zapatillas de clavo. Yo esta vez corrí con unas voladoras, pero unas voladoras no de las que solemos competir en asfalto, sino con un perfil más bajo, y que tenía taquitos no tan como las de clavo, pero sí taquitos de goma que sí agarraban algo más. Y luego eso, el circuito, nos decía Luis Zecarías, con subidas, bajadas constantes, al final un poco lo que se busca, ¿no?, en el campo otra vez, pero horrible, decía, con pocos giros y pocas curvas, Fran. Sí, era, vamos a ver, los crólogos, está claro que siempre son duros, ¿no? Más duro que una carrera por asfalto, una carrera normal. Pero este cro era algo más corto que otras veces, hemos corrido 6 kilómetros. Sí, 6,5 incluso, ¿no? Sí. Este era 4,700 y, como habrá comentado Zacarías, sí, habría constantes subidas y bajadas, pero era un circuito rápido que te dejaba correr, porque no eran subidas demasiado pronunciadas y las bajadas tampoco, entonces te dejaba correr. Para mi estilo me gusta más algo más duro y con más giros, que claro, para los que vienen de pista eso les conviene más porque son más rápidos, pero bueno, otras veces se ha adaptado más el circuito a mis circunstancias y también por eso salió también favorecido, hay que reconocerlo. Esta vez no se adaptaban tanto a mis circunstancias y es lo que hay que adaptarse a lo que te pongas y a lo que toque ese día. Claro. En cuanto al tiempo, decía 16-24, bueno, estuviste ahí en prácticamente el sprint final con David Sánchez, ¿no?, que entró por delante tuya, ya luego por detrás sí quedaron un poco el resto un poco más atrás. ¿Hubo posibilidad de haber recortado alguna posición más? Y no sé, ¿cómo de contento estás con el 16-24 al margen de la posición? Sí, el tiempo tampoco se me fue mucho, ¿no? Porque más o menos pude ir a un ritmo constante durante toda la prueba. Eso sí, opciones de pasar las medallas no vi en ningún momento, porque al principio sí salieron los que iban arriba algo más rápido. Y creo que al final, sobre todo del tercer al quinto o sexto puesto, le recorté algo. Pero no como para optar a adelantarlo, porque claro, es lo que te digo. Eran 4.700 metros y ya me faltaba terreno, ¿no? pero bueno, más o menos bien y contento con cómo se dio la cosa, porque acabamos más o menos a un ritmo, como te digo, constante, y pudimos más o menos dar lo que teníamos ese día. ¿Cómo ha sido la preparación? Porque claro, hablábamos la última vez, era el mes de noviembre, finales de noviembre, ahí estabas todavía en la media maratón. Has tenido pues mes y medio escaso, ¿no?, para preparar este campo otra vez, ¿no? Sí, después de la media maratón fui al cross de la Barrosa de Chiclana, que sí, ese cross era algo más largo, era cerca de 8 kilómetros y ahí sí me desenvuelvo mejor. Uh-huh. Y corrí incluso creo mejor que el otro día, ¿no? Pues nada, los entrenamientos, pues ponernos un poquito más rápido y un poquito más duro para llegar bien al cross. Y además, estado de forma y según los entrenamientos, llegamos bien. La verdad que todo lo que estaba bajo nuestro control, como te digo, salió bien. Luego tú sabes, hay que ese día darlo todo y que te salgan las cosas como habíamos entrenado. Y más o menos sí salieron, hombre, que podía haber salido algo mejor, sí. Pero bueno, que hay que estar contento y ahora ya afrontar el resto de temporada con fuerza y con motivación. No queda otra. Pues te quería preguntar dos más sobre el resto de temporada. ¿Qué planes, sobre todo más a corto plazo, Fran? Sí, a corto plazo, bueno, esta semana seguramente iré a una carrera de 10K de asfalto que hay en Jerez, pero bueno, eso entra dentro de entrenamiento más que nada. En la carrera oficial de Federal, pues la próxima es el campeonato de cross del campeonato de España de cross, que es el día 9 de febrero en Cártama, pues cerquita también. Y ya luego, y no sé si iré después a la semana siguiente, que es el campeonato de Andalucía de pista cubierta, que es un 3.000, porque eso tampoco es una de las cosas que se dé muy bien, ¿no? Pero bueno, así si tengo ganas y nos viene bien para dentro del entrenamiento, lo mismo voy, no sé, tengo que mirarlo todavía. Ya luego, ya si centrarnos más en lo que es el asfalto y la ruta, haciéndolo el campeonato de Andalucía de 10K en ruta y ya lo que vaya viniendo. Uh-huh. Oye, ¿has podido ver el perfil, el circuito de Cártama? Sí, no es que lo he podido ver, es que el año pasado ya se celebró el campeonato de Andalucía. Ah, sí, ¿y qué tal? Entonces, la diferencia con este es que es algo más largo, son 6 kilómetros. Y luego también mucho más duro, ese sí es duro, ¿eh? Uh-huh. Ese sí tiene subida algo más pronunciada y bajada también algo más pronunciada, con unos giros bastante bruscos, que hay que tener cuidado, ¿no? Incluso cuando vas al girar, porque el año pasado hubo varias caídas y lesiones, entonces es duro y hay que tener también ojo con las bajadas. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto al objetivo más inmediato. Y luego la otra cuestión por la que te quería preguntar, Fran, cambias de equipo después de un par de años, corrígeme si me equivoco, 2-3 años, ¿no?, en Trotasierra, en Hornachuelo. Sí, me fui, yo estuve en el Chiclana, que es el actual club donde estoy ahora, y he estado 2 años en Trotasierra, Hornachuelo. Y ahora vuelves a Chiclana, cuéntanos un poco. Sí, nada, yo me fui a Trotasierra buscando competir por equipo, sobre todo en los campeonatos nacionales, porque en el Chiclana no conseguíamos formar equipo porque no había los integrantes suficientes. Y nada, me fui con ellos, probé, nos halló bien en los campeonatos nacionales por equipo, logramos conseguir varias medallas en cross y en ruta en el 10K. Pero últimamente es un club que, a diferencia con el Chiclana, es demasiado grande y ya le están dando demasiada importancia como los clubes grandes, a más profesionalismo, ¿no? Como no entrando todavía dentro del profesionalismo, pero como darle más importancia a atletas ya con más destacados, y busco ya otra cosa, más cercanía, más amistad y más convivencia, que en este caso lo encuentro más en el atletismo Chiclana, porque son gente que conozco, amigos, gente más cercana, y lo otro ya lo veo demasiado, no sé. ¿Cómo explicarte? Sí, no, que al final está en, a lo mejor si te coge 20 años antes, pues hubieras estado ahí peleando y con otras ambiciones, otras aspiraciones, ¿no? Y a lo mejor puedes estar en ritmos diferentes en cuanto al momento, ¿no? De tu carrera, ¿no? Sí, claro, vamos a ver, yo por ejemplo individualmente, tanto en el Chiclana como en el Trotasierra, como en casi todos los sitios que está, más o menos me he defendido bien, he conseguido casi siempre los objetivos, unas veces mejor, otras veces peor, pero bastante bien. Y por equipos en el Chiclana, a nivel andaluz, cogimos medallas por equipos, tanto en cross como en 10K. Me faltaba coger medallas en el nacional, que es lo que te comenté antes, por eso me fui a Trotasierra, las conseguí, pero como he visto que ya falta lo que te digo, esa cercanía, ¿no? Es como que vas a un campeonato y aunque estemos allí todos juntos, hay gente que no nos conocemos siquiera, casi ya una falta de esa cercanía, ¿no? Esa convivencia entre los demás porque no nos conocemos, y en el Chiclana hay ese apoyo entre nosotros, nos conocemos más, somos, como quien dice, más familia, algunos más amigos, más amistad, más familia, como tú dices. Y en el otro lo veo ya más lejano eso. Bueno, pues también la cercanía geográfica, ¿no? Aunque bueno, tampoco ha supuesto mucho problema para ti. Yo creo que te has adentrado bien, ¿no? Y te adaptaste bien al Trotasierra, en el sentido de también, bueno, pues estuviste en su carrera que ellos organizan cada año, que también tiene Gran Solera, ¿no? Aquí a nivel andaluz, o sea, que has disfrutado, ¿no? En estos dos años con ellos. Sí, claro, siempre hay que coger lo positivo, ¿no? En todos los sitios que están, no hay que salir tampoco malamente, ni yo he salido malamente, cada uno en su momento busca una opción. Exacto. Yo en aquel momento busco una opción, lo más o menos es... Has cubierto esa etapa, ¿no? Sí, y más o menos le he sacado el provecho que iba buscando, que era competir a nivel nacional por equipo, y en este momento ya le doy prioridad a otras cosas, como te comentaba. Entonces prefiero estar cerca de la gente que conozco y que tengo más cercanía con ellos. Bueno, no sé si quieres añadir algo más a todo esto, Fran, por terminar. Pues nada, darte a ti las gracias por estar atento siempre a este deporte, y aquí me tienes para cuando quieras. Pues un placer como siempre, suerte para lo próximo, como decías, ¿no? Esos 10K en Jerez de la Frontera, modo de preparación de ese campeonato de España en Cártama. Esperemos que vaya de la mejor manera posible y aquí estaremos para contarlo. Fran, lo dicho, un abrazo, gracias. Ya, muchas gracias, un abrazo, Rubén. A girl, I could write you a symphony. The one that could fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. Yeah. I can be your melody. Estos resultados, recuerden, se completan con el 15º puesto en la categoría sub-20 de Daniel Lobato, 20.03, y sobre todo con ese 7º puesto a nivel individual en Master 60 de José Antonio Salguero, 19.10, una marca que le sirvió para contribuir a que su equipo, el Atletismo Maracena, se proclamara campeón de Andalucía de la categoría. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana con más a partir de las 3:30 con la tarde, a partir de las 4:30 con nuestro espacio de consumo, con Facua, y a las 5 con Tiempo de Deportes. Gracias por estar ahí un día más. Enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brick. Hasta mañana.